Black Carrefour. Solo por este fin de semana. En hipermarket y carrefour.com.ar, 40% de descuento en la unidad en todas las gaseosas Pepsi. Tapa de asado de novillo a 7.990 pesos por kilo. Queso cremoso primera marca a 599 pesos por 100 gramos. Compra también en carrefour.com.ar. Tenés más de 650 sucursales de retiro gratis. Válido del 7 al 9 de noviembre del 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables. Consultar en carrefour.com.ar.